CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles, que me mira un poco exhorto. En relación a... Va a salir todo acá, sí, hoy, porque ayer estuvimos hasta muy tarde, como decíamos, haciendo el informe y no hubo manera de... No nos trasladamos aquí, salimos directamente del Parlamento Nacional. Por lo tanto, todas las grabaciones las vamos a estar sacando nosotros desde aquí. Y vamos a estar comenzando con la que tiene que ver con el fiscal, que ayer Gilberto Rodríguez estuvo haciendo una ronda en los despachos de los legisladores que integran la Comisión Especial de la Asamblea General para ir tomándole declaraciones. Muchos están en la lista, por ejemplo, el diputado Viviano le van a tomar declaraciones el viernes mañana a la 1:00 p.m. Comenzó con Raúl Lozano, que es el presidente de esta Comisión de la Asamblea General, que recibió el informe de inteligencia y... hablábamos justamente con Gilberto Rodríguez, con el fiscal, y le decíamos si la comparecencia de Lozano tenía más peso por ser el presidente de la comisión. Nos decía que no. Sobre los tiempos, intentarán apurarlos. La idea es terminar en una semana la toma de declaraciones. Recordamos que son senadores y diputados. Por ahora nadie se negó a declarar, tampoco le consultábamos por si alguno había pedido declarar por escrito, nos dijo que por ahora tampoco nadie pidió para declarar por escrito. Y sabemos que la única que concurrió a Fiscalía, que no quiso que la vinieran a visitar a su despacho a tomarle declaraciones, fue Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, según se nos manifestó. Vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal Gilberto Rodríguez en el piso cuarto del anexo del Parlamento Nacional, donde había estado tomándole declaraciones al senador Raúl Lozano. Base a la denuncia formulada por el director de la Secretaría de Planeamiento de Inteligencia, fue realizada en el ámbito de la comisión bicameral, y la intención de la Fiscalía en este recogimiento de información que estamos realizando en la investigación es tratar de recoger información de cada uno de los legisladores que hayan formado parte de la misma. ¿Comienza la declaración con el senador Lozano? ¿Se va a tomar declaración en los 10 que tuvieron presente en la sesión bicameral? Sí, en principio es intención de la Fiscalía tomarle a todos los integrantes. Obviamente que los legisladores tienen la facultad de declarar o no, pero la intención de la Fiscalía es tomarle sí. ¿Y por qué la decisión de tomarles declaración en su lugar de trabajo y no citarlos a Fiscalía, por ejemplo? No, particularmente es una resolución que la adopté yo. Me pareció que en principio se coordinó así con los legisladores, pero no es un hecho que responda a nada en particular ni que pueda cambiarse. Dentro de la estrategia podría pasar que haya algún legislador que opte. De hecho, pasó una situación de que algunos legisladores era probable que pudieran asistir a la Fiscalía y luego se coordinó que podía ser acá. Puede haber algún cambio en la toma de decisión, pero es hasta para la Fiscalía a veces es más fluido el recogimiento de información y más rápido incluso. En el caso actual, ¿se está investigando la filtración exclusivamente en el Parlamento o se apunta también a que pueda haber surgido en algún otro organismo del Estado? No, en base a la denuncia presentada está dirigida al ámbito parlamentario. En una investigación nunca se reafirma, se concluye ni se descartan que no puedan haber otras agencias comprometidas o no. Lo que se trata es de buscar la trazabilidad de esa documentación que habría sido difundida. Sobre la incautación de los celulares, sobre el análisis de los celulares que se planteó desde el Parlamento, posibilidad de que los entreguen voluntariamente, ¿hay alguna disposición referida a investigar o periciar los celulares de los legisladores? No, por ahora no está planteado, no está descartado tampoco, no es un tema que se haya propuesto, pero la necesidad de proceder a eso tiene que ver con la racionalidad y la idoneidad de lo que puede aportar esa información. No es pedirla porque se pide o porque se ofrece, sino que hay que pedirla si corresponde y si va a contribuir al ámbito de la investigación, porque pueden haber otras informaciones que descarten la utilidad o la pertinencia de requerirla. ¿Ya hubo algún legislador que haya dicho que no está dispuesto a declarar? No, hasta ahora que hayamos sabido, no. ¿Y por escrito puede contestar alguno? Sí, podrían contestar también. Sí, pueden negarse también. ¿Lozano como presidente de la comisión tiene más relevancia a la hora de tomar declaraciones o no? No, desde el ámbito parlamentario, por supuesto que internamente será el presidente de una comisión parlamentaria bicameral. Desde el punto de vista de la investigación es un integrante de la comisión. ¿Cómo sigue la agenda ahora? Y seguimos con entrevistas programadas. ¿En cuánto tiempo terminará todo? Y bueno, no sabemos. La idea nuestra es tratar de en esta semana tratar de ubicar la mayor cantidad de declaraciones posibles. Allí tenían la palabra entonces de fiscal a cargo de las filtraciones de información de inteligencia en el Parlamento Nacional, Gilberto Rodríguez. Hablamos también con el senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, reitero, presidente de esta comisión de la Asamblea General. Lozano sigue insistiendo con que se filtraron conversaciones de la comisión entre el propio Álvaro Garcés y legisladores, no solo el documento. Por lo tanto, consideran que la filtración salió de la comisión legislativa. ¿Cuáles son las razones? No las conoce. Sobre el tema de fondo, que tiene que ver con detalles de ese plan de inteligencia en donde se habla del seguimiento de ciertas organizaciones, se le preguntó por parte de algún colega de Leo Sarro respecto al tema de violencia o hechos de violencia, por ejemplo, en organizaciones vinculadas a estar en contra de la reforma educativa. Lozano dijo que este tipo de organizaciones violentas siempre estuvieron en el país, siempre se han expresado en el país y tiene que haber políticas de inteligencia para actuar sobre ellas cuando de alguna manera causan algún tipo de desmanes. En relación al tema del teléfono, la entrega del teléfono, Lozano, como otros legisladores, ya manifestaron que los entregarían siempre y cuando existan garantías respecto de Corramos, que César Vega fue quien propuso esta idea. Bueno, ahora ya ha cambiado un poquito la cosa. Entregarían el teléfono si les dan las garantías correspondientes y si todos los entregan, no si lo entregan alguno. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de esta comisión de la Asamblea General sobre inteligencia, que es el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a colaborar con la Fiscalía y nos ofrecíamos como tal, y es así que hoy tuvimos una conversación con el fiscal Rodríguez al respecto, donde le explicamos cómo se desarrolló toda la reunión que tuvimos de carácter reservado, secreto, por la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia, y en realidad se dieron los detalles de cómo fue el desarrollo de la comisión en general, no nada que ver con el plan, sino simplemente de los hechos administrativos, digamos, de la misma. ¿Usted también está convencido que la filtración provino de la comisión? Bueno, yo en realidad no conocía, en cuanto se me consultó, digo, en cuanto a la trazabilidad que se había hecho con el documento, ya que la trazabilidad normalmente se hace con el sello de agua, en el cual se pone a quién se le entregó determinada copia y eso. Eso en realidad, a simple vista, no estaba en el documento, pero sí puede haber otro tipo de trazabilidad en cuanto al tipo de letra, en cuanto a algunas palabras diferentes, en cuanto a algunas cosas distintas que se encuentran en el documento. ¿Las fotocopias que se entregaron a los parlamentarios se sacaron aquí o ya las traía en este caso el representante de inteligencia? No, los traía ya el director de inteligencia y se entregó una copia de las mismas. Primero me entregaron la secretaria una a mí y después al resto una por bancada. ¿Qué intención tuvo el que filtró esto? Bueno, eso es muy difícil de saber. ¿Qué interpreta usted de acuerdo a su conocimiento? Y hay veces que puede ser por varias razones. Creo que a veces puede ser por irresponsabilidad, puede ser por falta de conocimiento de lo que significan los documentos que son clasificados. O sea, pueden ser distintas razones que por el cual puede ser porque... ¿Se quiso hacer daño? O puede ser porque de repente quiso ganar la noticia, quiso darle al periodista la noticia y bueno, se la dio. Digo, eso es lo que yo puedo... ¿Qué intuir. Ganaba con ganar la noticia? Bueno, la verdad que eso no lo desconozco, la verdad que no sé, a mí no se me hubiera ocurrido, pero bueno. En este caso, Garcés señala que hubo comentarios que se hicieron solo en la comisión y que trascendieron públicamente. Usted, a partir de los informes que salieron en distintos medios, ¿vio que existían comentarios de ese estilo que se realizaron en la comisión y que trascendieron públicamente a través de los informes? Sí, hay un tuit específico que viene cuando el doctor Garcés me informa a mí como presidente de la comisión de los hechos. Hay un tuit muy específico en el cual relata cosas que dijo el doctor Garcés ahí en la comisión, como por ejemplo a quién fue que diligenció, por intermedio de quién nombra ahí al director nacional de policía, el director de investigaciones de la policía, que eso no está en el plan, eso se dijo allí. Preguntarle por el tema de los teléfonos que mucho se ha hablado, ¿usted está dispuesto a entregar su teléfono? Yo por supuesto que estoy dispuesto a entregar mi teléfono, digamos con las garantías del caso, como cualquiera que tenga un teléfono, sabemos de que un teléfono es prácticamente hoy una computadora que uno tiene en el bolsillo, donde tiene muchísimos datos confidenciales, personales, es decir, con las garantías del caso y en el supuesto caso, de evidentemente, de que el resto también lo entregue. ¿Hoy no estuvo planteado? No estuvo planteado. ¿El que quiso pasar la información quiso proteger a los que iban a investigar? No tengo claro de por qué pasó la información. El hecho es que alguien la pasó y si se determina finalmente que salió de aquí debido a que la existencia, digamos que es la inteligencia. Tener el caso por los distintos ministerios, digamos, lo que trae son grandes lineamientos. ¿Parte del mismo es muy dificultosa esa tarea o puede realizarse? Desde mi punto de vista, un plan estratégico, digamos, lo que trae son grandes lineamientos generales estratégicos en lo cual, digamos, se marca una dirección de los trabajos para las distintas oficinas, o en este caso para los distintos ministerios, sabido desde que involucra cuatro ministerios y otros organismos del Estado. Es decir, se marca un plan estratégico del Uruguay o de cualquier país del mundo, que cualquier país serio del mundo debe tener un plan nacional de inteligencia, marca, digamos, hacia dónde dirigir el esfuerzo de la colección de información para obtener el producto, digamos, que es la inteligencia. Como parte de lo que decía Raúl Lozano, representante de Cabildo Abierto, se reunió ayer la Comisión de Frontera con la República Argentina por un tema que venimos tratando, que es la situación de precios, la situación que beneficia a la Argentina, la gente compra del otro lado, el tema es que eso también repercute a nivel comercial de este otro lado, y los trabajadores que trabajan en esos comercios o pasan al seguro de paro o son despedidos. Y afectando a tres departamentos, sobre todo Río Negro, Paysandú y Salto, el aumento de desempleo es complejo. El director de la aduana no quiso hablar, pero sí habló Mario Colman de lo que dejó esta visita, el presidente de la Comisión de Especial con Argentina, el diputado del Partido Nacional por Colonia. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos relataba Colman de esta entrevista que tuvieron con el directorio de la aduana. Que realmente la están pasando mal, realmente ha impactado fuertemente en el comercio de esos departamentos. Ahora, con el tema de los 5 kilos que se había autorizado, ¿hay dificultades también para poder controlar y que efectivamente se cumpla? Sí, naturalmente no es fácil. Tú paras a una persona y sacarle justamente, lleva 6 kilos, sacarle un kilo de qué, cómo y qué, no es fácil tampoco. Hay que entender también al personal de aduana, sobre todo, que hace los controles, cómo se hace. Y después de ahí van al juzgado y explicar en el juzgado que están llevando una acción judicial. Sabemos que nuestro sistema judicial es complejo, justamente tratar. Un fiscal automáticamente después le termina devolviendo la mercadería o no llevando adelante una acción, justamente. ¿Se está viendo que se está devolviendo la mercadería? No puedo decir constancia de que se está devolviendo, pero que las acciones que lleven adelante por un kilo de más en 4 kilos, en 5 kilos, realmente es muy dificultoso. Es un tema de sentido común. ¿Qué fiscal va a llevar adelante una acción penal por una diferencia de unos kilos a una persona que realmente lo está haciendo para, sobre todo, para tratar de pagar la olla? Entonces, entendemos, acá hay que entender la dificultad que está viviendo, sobre todo, los comercios que pagan sus impuestos, que viven justamente y que dan trabajo, pero también entender la realidad de aquel que está pasando a momentos diferentes y que del otro lado ve alguna oportunidad, ya sea de hacer alguna diferencia económica o también justamente de tratar de llevar el peso a la olla. El poner el cero kilo que se había marcado como una de las posibilidades, que el diputado Juan Moreno dijo que sería una tragedia en ponerlo nuevamente. Sí. ¿Usted piensa igual lo mismo? No, justamente, sobre todo los diputados que son de los departamentos establecían que la idiosincrasia o la situación que viven los comercios, incluso la dirección de aduana decía que se había reunido con comercios de allí y los diputados de allí, no sería viable en estos momentos. La verdad, creo que lo que nosotros tenemos que defender es al pueblo uruguayo, y el pueblo uruguayo es comercio también, pero también las personas. ¿La emergencia laboral que propone Frente Amplio se puede plantear como una solución? En definitiva, está en estudio la comisión, en definitiva todas las acciones y todas las propuestas que se han hecho están siendo estudiadas. Están siendo estudiadas, pero nos decía Botino, es difícil, todavía no hay posibilidades, no hay ámbito como para que eso salga, lo de la declaración de la emergencia a nivel en departamental, por ejemplo en Paysandú, desde el punto de vista laboral. Decíamos que hubo dos resoluciones judiciales que generaron conferencias de prensa de Frente Amplio en la jornada de ayer, mostrándose, diríamos, en una posición triunfante con respecto a la coalición multicolor. Una tiene que ver con el tema del pedido que habían realizado la bancada de senadores del Frente Amplio de que información sobre el caso Marcet, que Cancillería se había negado a dar, se la dieran. La justicia determinó que está obligada a Cancillería a dársela. Mario Vergara evaluaba esto de la siguiente forma. Estamos gratificados de que la justicia nos conceda razón en cuanto a que la Cancillería está obligada a enviarnos la información que solicitamos. Recordemos que hablamos de información que se solicitó durante la interpelación al Ministro del Interior y al Canciller sobre el caso del pasaporte que se envió express al narcotraficante Marcet a Dubái en su momento, y que, bueno, quedaron muchos agujeros de información que consultamos en el momento y no recibimos respuesta, y que después a Cancillería le solicitamos por la vía del acceso a la información pública, y la Cancillería no envió, diciendo que estaba haciendo una investigación administrativa. Nuestro argumento para ir a la justicia y pedirle al juez que le exija a la Cancillería que nos proporcione esa información, es que el hecho de que esté haciendo una investigación administrativa no era causa para que no envíe a los legisladores la información solicitada. Información que tenía que ver con, con cuáles fueron los intercambios entre los señores subsecretarios de Interior y Cancillería con respecto al tema Marcet antes de enviar el pasaporte, si había habido un reporte de la reunión de la vicecanciller H con el abogado de Marcet con respecto al envío express del pasaporte, cuáles habían sido los intercambios con la misión diplomática en Dubái, que en más de una oportunidad solicitó instrucciones. Recordemos que en la interpelación el canciller dijo que era porque la cónsul era joven y no tenía experiencia, cosa que realmente no era una respuesta de recibo. Evidentemente la cónsul lo que estaba valorando era que era una decisión muy delicada y que requería instrucciones más precisas. El hecho de algunas cuestiones que resultan difíciles de explicar, como por ejemplo que el domicilio en la solicitud del pasaporte sea un hotel en Dubái, cuando todos sabíamos que Marcet no pasó del aeropuerto y la cárcel en Dubái. En fin, todo un conjunto de informaciones que era de rigor que el gobierno enviara y se había negado a enviar. Y bueno, ahora el juez nos da la razón y le exige a nuestra solicitud, le exige a la Cancillería que envíe la información solicitada. Creo que ayuda sin duda esta decisión judicial a que contemos con información que creo que todo el mundo se pregunta, ¿verdad? Cómo efectivamente el gobierno sabía de la situación de Marcet, qué pasó con esa reunión entre la vicecanciller y el doctor Balbi, qué intercambios hubo en los propios servicios consulares. O sea, cosas que nos ayuden a entender un poquito más algo que hasta el momento no tiene buenas explicaciones, y es el hecho de que el gobierno le envió a un narcotraficante que había estado preso, que estaba siendo investigado, que estaba preso en el exterior por tener un pasaporte falso, un pasaporte de manera express, que además es lo que le habilitó a salir a Dubái y ser hoy un fugitivo de la justicia internacional. Parte de lo que decía en este caso Mario Vergara en una entrevista que fue más extensa y que ayer en la noche la pudieron escuchar de forma completa, ahora no me da el tiempo. Lo que sí destacar es que le consultaban por el tema de cuál era la diferencia entre la información que Fiscalía manejaba y esta que ellos reciben, dicen que es distinta, habla de algunos aspectos que tienen, en este caso la denuncia ante Fiscalía, ante la justicia, y por otro lado también Vergara manifiesta que las acciones parlamentarias futuras que se puedan seguir tomando sobre esta temática dependerán de lo que esta información finalmente exprese. La otra actividad que generó una conferencia de prensa, en este caso de la senadora Lilian Kechichian y del senador suplente Benjamín Liberov, fue la determinación de la justicia del archivo de la causa de investigación vinculado al tema de gestión del Ministerio de Turismo durante el Ministerio de Kechichian. Esto nace de la comisión investigadora sobre Germán Cardoso, en donde cuando se decide investigar a Germán Cardoso también se establece que había que investigar situaciones vinculadas a la administración Kechichian. Decía Kechichian, siempre la fiscalía determinó que eran dos situaciones distintas, la de Germán Cardoso y la nuestra. La nuestra la consideraron que no había nada para, de alguna manera, hacer materia de investigación como nosotros lo habíamos formulado. Ante alguna consulta que le hacíamos nosotros en la conferencia de prensa, Kechichian decía, está aquello de que cuando te echan un jugador de fútbol, vos intentás llevarte a otro. Y pasó por allí, pero en realidad lo nuestro terminó, como se había dicho, no había nada para investigar. Lo del actual diputado Germán Cardoso, ministro de Turismo, todavía continúa y se verá aquí arriba en el ámbito justamente de la investigación jurídica. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Kechichian y el senador suplente Benjamín Liberov. El diputado se convirtió en acusador. No había sucedido nunca. Y por lo tanto participó como acusado y como acusador en la comisión investigadora. Eso es un hecho inédito en el Parlamento y a nosotros sí nos llamó muchísimo la atención. Sí, pero más allá de Germán Cardoso, desde el oficialismo, ¿ustedes consideran que se intentó de alguna manera empardar algo que no se podía en los hechos? ¿Empardar? A nivel de lo que era la investigación en sí, cuando se investigaba en realidad Germán Cardoso, el oficialismo como que intentó empatarlo con algún otro caso, intentando sumarle a la investigación la situación de ustedes. En su momento nosotros hicimos la figura del fútbol. Bueno, cuando te hacen un foul o te echan a alguien, vos querés llevar a alguien puesto también, para decirlo claramente. Pero desde el primer momento, el fiscal que atendió el caso, que fue elevado por este Parlamento, tuvo muy claro que eran dos cuestiones absolutamente diferentes y las separó. Nuestro juicio fue un juicio y el ex ministro está siguiendo su camino y yo en lo personal no voy a opinar porque hoy está la justicia que será la que tendrá que laudar, pero eran dos cuestiones diferentes, pero sí, sin ninguna duda, se quiso tener cierta intencionalidad de mezclar o de ser un poco distractivos. Teniendo en cuenta lo que se dijo en su momento, sí, por parte de Cardoso, incluso de la gestión que ustedes están evaluando, o van a evaluar algún tipo de acción, reclamo, acción legal o algo contra él? No, en lo personal ninguno de nosotros dos que fuimos los afectados ni nuestras familias consideran transitar ese camino. Esto es una etapa cerrada, hay mucho trabajo, hay mucha cosa que pensar para la gente y es en lo que nos vamos a poner nuestro esfuerzo. ¿Quién es para usted, senadora, Germán Cardoso, hoy? No voy a opinar, hoy es un diputado. ¿Cómo se le transmite a la ciudadanía con cierto éxito que no todos los políticos son iguales? Bueno, en primer lugar con estas cosas. En segundo lugar, con conductas que son permanentes. Nosotros no somos unos recién llegados a la política. Somos fundadores del Frente Amplio y, por lo tanto, desde la década del 70 estamos en estas lides, en las buenas y en las malas. Y creo que en todas esas circunstancias hemos podido demostrar, yo creo que con conductas permanentes y haciendo alta política, que es lo que tratamos de hacer. De hecho, y también cuando veníamos al Parlamento veníamos a rendir cuenta. Y lo que hacíamos fue avalado por el conjunto de los parlamentarios. Ustedes pueden revisar las actas. O sea que si hubiera habido algún tipo de problema, también hubiéramos dado la cara en ese momento. Bueno. Vamos a seguir con la información y decíamos, nos metemos en el tema de la reforma de la seguridad social. Los voceros del gobierno fueron en conferencia de prensa a Isaal Fie, director de la OPP, Pablo Mieres, ministro de Trabajo, y Rodolfo Saldain, representante del Poder Ejecutivo en el tema de la reforma. También estuvo Marcela Bención, pero se retiró antes de Bención, de que terminara la extensa reunión, que comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 7 de la tarde, más allá de ese cuarto intermedio que hubo de unos 45 minutos para poder almorzar que realizaron los legisladores y los propios invitados. Dentro de la actividad vinculada a la conferencia de prensa, el tema del financiamiento, donde ellos insisten que hay posibilidades, por ejemplo, de darle al BPS parte del dinero que pierde por algunas exoneraciones, o manifiestan también que el tema de la ruralidad, algo que preguntábamos nosotros sobre el FICTO, sea analizado en comisiones especiales, ver si se puede modificar o no. Del otro lado se dice que en realidad el financiamiento recae en los hombros de los trabajadores, cosa que volvimos a trasladarle a la mesa de los integrantes del gobierno. Sobre el tema de las cifras brindadas por los directores sociales del Banco de Previsión Social, que dábamos cuenta aquí, en donde se habla de pérdida de dinero por parte de aquellos que se jubilan con esta reforma con respecto a la de la actual situación previsional, ellos dicen que no es así, que no es verdad, que no saben de dónde sacan los números Ramón Ruiz y su equipo. Y por otra parte también está el tema vinculado a la propia reforma en relación, por ejemplo, a temas que tienen que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de si es una reforma solidaria, si es una reforma que en realidad va a cambiar o mover la aguja, qué pasa también con el tema de los que son los primeros en jubilarte con esta reforma, que son los del 73, que podría pasarle lo mismo que los cincuentones, perder dinero. Allí hay preocupación, ¿sí?, reconoció Saldain, de que eso pueda suceder. Vamos a escuchar la conferencia de Mieres, Alfi. Alfi en realidad habla primero, Mieres y Rodolfo Saldain. Financiamiento es muy importante para que haya una prestación suficiente y sostenible a lo largo del tiempo, contemplando también lo que ha pasado afortunadamente en Uruguay y en el mundo desarrollado, que es la extensión de la esperanza de vida, que justamente es la extensión de la esperanza de vida la que provoca o causa algunas reformas de parámetros básicos, básicamente la extensión de la edad jubilatoria, que es el único parámetro básico grande que se cambia. El resto de los parámetros, hay N mejoras de justicia, como las explicó recién el doctor Saldain y como las decía recién el ministro Mieres. Además, decir también que no hay aumento de aportes, ni aportes de los trabajadores, ni aportes patronales. El sistema mantiene la misma carga sobre las partes, sobre trabajadores y sobre empleadores. Miren, lo habíamos hablado respecto a que ellos plantean en realidad que esta reforma recae sobre los hombros de los trabajadores. En la conferencia de prensa ayer, tanto el representante de los trabajadores en el BPS como el representante de los jubilados insisten en el tema de financiamiento y, por ejemplo, marcaban algunas situaciones. Las exoneraciones dicen que tienen grandes empresas, que no pagan aportes patronales, el agro que paga fictos, jubilaciones a las cuales también se le podría haber sacado mayor cantidad de financiamiento a partir, dicen ellos, de que son importantes. Y marcaban esa situación a la hora de plantear financiamientos distintos. ¿Qué pueden decir? Sí, efectivamente, en el tema de las exoneraciones de aporte patronal y en el tema del agro, hubo ya desde los trabajos de la Comisión de Expertos planteamientos del PIT-CNT en ese sentido. En aquel momento los planteos fueran que se compensara al Banco de Previsión Social y precisamente el proyecto recoge eso, prevé en dos artículos la compensación al Banco de Previsión Social por la menor recaudación debido a las exoneraciones y también la compensación por la menor recaudación derivada del aporte patronal rural. Además, en el ámbito de la agencia reguladora que se prevé, se estarían creando, de aprobarse el proyecto, dos comisiones técnicas especiales para revisar todas las exoneraciones de aportes, que son muchas, y revisar también el régimen de aportación patronal rural. Pregunta para... Pregunteo que hace el Frente Amplio vinculado al salto que va a haber entre la generación que se jubila con 60 años y la siguiente, que es con 63 años, si no hay algún riesgo ahí de afectación, algo similar a lo que pasó con los cincuentones en la reforma anterior del año 96. Gracias, Matías. La pregunta tiene, en lo primero, una respuesta documental. Hoy hicimos una presentación por parte de los servicios actuariales de apoyo con los que hemos venido trabajando en este tiempo, que son los del BPS, que son los mismos equipos actuariales con los que han trabajado todos los gobiernos. Esa documentación quedó entregada en la Secretaría de la Comisión. Entendemos que es documentación pública. Y lo que está previsto respecto de tu pregunta es que, primero, el nivel de gasto previsional global en el mediano y largo plazo cambia su tendencia y se estabiliza, y en lo que tiene que ver con el déficit, en lugar de ir hacia un déficit del orden de 5 puntos del Producto Interno Bruto, se va estabilizando en el entorno de 1.7, 1.8 en el mediano y en el largo plazo. Respecto a la segunda pregunta, si puede haber una discontinuidad muy grande entre las personas que se pueden jubilar a los 60 y las que se pueden jubilar a los 63, es un tema que hemos estado conversando, también preocupa esa situación, y bueno, veremos si logramos el financiamiento. Bueno, a ver si logran algún tipo de acuerdo a nivel parlamentario, pero sí preocupa esa situación, no solamente el Frente Amplio, sino el gobierno, aquellos que son los primeros en jubilarse con 63 años, donde podría darse una situación similar a la que vivieron los cincuentones con la reforma anterior. Decía Saldaña, están viendo a ver cómo lo pueden prever y corregir. El Frente Amplio también hizo una conferencia de prensa, no me da el tiempo para poder pasarla, porque ya terminé el informe de la jornada de hoy. Ustedes ya escucharon algo de en la mañana, Silvia Nane, y está también editada para el informativo del mediodía la evaluación que hizo el Frente Amplio de esta comparecencia. Nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.